Buenas noches, mi nombre es Héctor, tengo 30 años y soy guardia de seguridad en un centro comercial muy grande de Ciudad de México, desde hace unos 5 años cuando comenzó la pandemia. Espero que entiendan que no puedo ser específico sobre cuál centro comercial, ya que los sucesos que voy a contarles giran en torno a una tienda en específico, y si mi historia llegara a perjudicar la reputación de ese negocio, bueno, creo que podría caerme una demanda o algo mucho peor, sin mencionar que perdería mi trabajo. Sin embargo, no puedo contenerme más, y es que esa tienda de la que quiero hablarles es muy rara. Es una tienda de, no sé cómo decirlo, especialidades. No sé cómo referirme a ella adecuadamente, pero su decoración es muy oscura, con luces bajas, un aura perversa y el aire cargado, como si no intentaran ocultar lo que son realmente. No quiero crear más anticipación, así que empezaré dándoles el contexto. Como dije, empecé a trabajar a mediados de 2020, en la pandemia, y durante esa época no eran muchos los visitantes que recibíamos. De hecho, el trabajo consistía la mayoría de las veces en evitar que alguna persona que estuviera incumpliendo la cuarentena se colara en el centro comercial. Los negocios poco a poco se estaban marchitando y muchos tuvieron que adaptarse para hacerles envíos a sus clientes. En esa época de crisis económica era muy raro que alguien se atreviera a invertir dinero en un nuevo negocio, pero luego de un fin de semana, vi con asombro que apareció una nueva tienda en el centro comercial, con un cartel simple, negro con letras blancas, y una tipografía rúnica que decía Tienda de Curiosidades. Me detuve frente a ella mientras hacía mi ronda, a eso de la 1 de la mañana, y me fijé en el interior, oscuro y aún desordenado. No habían puesto todavía los anaqueles, y el piso estaba cubierto por lonas. En pocas palabras, aún estaban en remodelación. Asumí por el cartel sobre mi cabeza que aquella sería una tienda de disfraces, o tal vez de adornos y baratijas con un estilo más oscuro. Pero me equivocaba. Algunos días después, cuando al fin abrió al público, miré desde afuera que aquella tienda tenía más que ver con una botánica, o más bien con una tienda esotérica, que con una tienda de curiosidades. Un extraño sentimiento de angustia me tomó por sorpresa y apuré el paso, siguiendo mi camino. Intenté olvidarme de ese negocio y así lo hice por las próximas semanas. Fue muy difícil, porque esa tienda me atraía de una forma que no sé cómo explicar. Al pasar por el sector donde se encontraba, yo sentía un frío peculiar en la espalda y en la nuca. Podía escuchar ruido a lo lejos, golpes sobre el metal de las barandillas. E incluso, en una ocasión que caminaba por ahí a las 3 de la mañana, un quejido, como un lamento ahogado, que me hizo contactar por radio a mis compañeros porque pensé que alguien había entrado, o quizá una persona estaba herida. Pero no encontramos a nadie. Poco a poco deduje que tenía que ver con esa tienda. Mi mirada siempre se desviaba hacia su interior, y aunque no veía nada, sentía mucho miedo, como si de pronto algo fuera a aparecer desde el interior. Por las mañanas la tienda me daba un poco menos de miedo, ya que sus empleados estaban ahí dentro trabajando. No me atreví a acercarme en mucho tiempo, pero podía verla a lo lejos, mucho movimiento de cajas y paquetes. Así que asumí que los empleados enviaban paquetes y atendían a sus clientes por internet. Y eso fue todo hasta que se levantaron las restricciones. La primera oleada de clientes fue masiva, según me contó un compañero, pero afortunadamente no tuve que lidiar con eso porque esa semana me tocaba el turno de la noche. A eso de las 9, cuando comenzaba mi turno, quedaban solo algunas personas dispersas y los que iban y salían del cine, sin contar los empleados de las tiendas que empezaban a preparar todo para irse. Yo pasaba por el segundo piso que tenía un gran vacío en el medio, y al lado contrario estaba la tienda de curiosidades, con sus empleados trabajando adentro. No es que le estuviera prestando especial atención, pero es cierto que me daba curiosidad ver qué había dentro de esa tienda. Una familia de tres, con un niño pequeño, se acercó a la puerta, pero les hicieron señas desde adentro como si ya hubiesen cerrado. Era normal a esas horas, pero a medida que me alejaba, escuchando las persianas metálicas bajarse a lo lejos, vi por el pasillo del otro lado a un hombre raro caminar en dirección contraria. Iba todo de negro, con la ropa rota y la barba muy sucia. Sospeché que era una persona de la calle y me le quedé viendo, pero para mi sorpresa, se detuvo frente a la tienda de curiosidades y a él sí lo dejaron pasar. Salió 2 minutos después con un paquete pequeño en la mano y avanzó por el mismo camino hasta desaparecer en otro pasillo. Esa tienda era rara, pero no sabía qué tanto. Después de darle la vuelta, pasé frente a la tienda media hora después, y aprovechando que aún tenía las luces encendidas, eché un vistazo hacia adentro. Era una tienda oscura, con las paredes negras, llenas de anaqueles con velas, pequeños frascos y objetos extraños. También había estatuas de santos que no reconocí, y otros artículos que no supe identificar. Al fondo vi a una mujer con un semblante serio. Me devolvió la mirada, y en cuanto la saludé, supe que no seríamos amigos. Ella levantó la mano. Pensé que me saludaría, pero en su lugar, me hizo un gesto para que me fuera. A partir de entonces, intenté evitar esa tienda por todos los medios, aunque no podía contenerme, y la miraba de reojo. Siempre estaba cerrada para el público normal, y solo a veces recibía algún cliente que, tan rápido como entraba, volvía a salir con un paquetito o una cajita en sus manos. Mis compañeros me confirmaron que la dueña y sus empleados tenían una actitud muy hostil, e incluso me llegó el rumor de que las tiendas junto a ella, una zapatería y una joyería, percibían un olor rancio y muy desagradable por las mañanas cuando llegaban. La gente de administración se encargó del caso, pero por lo que sé, no arreglaron nada. Hubiese preferido seguir ignorando esa tienda. Al fin y al cabo, en ese centro comercial había casi 1000 negocios más. ¿Por qué ponerle tanta atención a uno en particular? Un día a principios de octubre del año 2022, algo raro pasó. Yo suelo comenzar a vigilar el centro comercial a eso de las 9, y aunque la mayoría de tiendas están cerrando a esas horas, los empleados de esa tienda siempre se quedan, y son los últimos que se van por la noche. Estaba haciendo mi ronda por el tercer piso, y desde ahí miré hacia abajo, donde estaba esa tienda en el segundo nivel, y noté algo extraño. Uno de los empleados, un chico alto, demasiado delgado y triste, llevaba una carretilla con varias cajas cerradas. Me pareció raro que pasaran con las cajas por esa zona, ya que detrás de las tiendas hay pasillos de servicio donde se puede transportar toda la mercancía. Eso estaba mal. Y en la normativa estaba claro que yo debía ir a darles un aviso. Bajé de nivel y me detuve en la puerta, esperando que me abrieran. Sentí la mirada de 3 personas sobre mí y unos largos segundos de recelo antes de escuchar la cerradura electrónica abrirse. Pasé a la tienda y tanto los empleados como la dueña me veían fijamente, esperando que hablara. Yo, sin embargo, no pude hablar de inmediato, ya que un fuerte olor a humo de tabaco e incienso me perforó la nariz. Cuando pude tomar aliento, les dije con un tono amable: «Buenas noches. Disculpen que los interrumpa, pero no pueden transportar mercancía por la zona del público». Con un tono tranquilo, pero con un gesto de fastidio muy evidente, la dueña me contestó que lo lamentaban mucho, pero que la puerta de atrás tenía la cerradura bloqueada, así que no podían abrirla de ninguna forma. Mientras me hablaba, no pude evitar que mi mirada paseara un poco por el lugar, distinguiendo objetos que hasta entonces no había visto. Velas retorcidas de un raro color amarillento, algunas cajitas transparentes con huesitos dentro, cartas de tarot, tableros de Ouija y un par de libros de portada negra y marrón. Uno de esos libros estaba abierto, parecía escrito a mano, en una lengua que yo no reconocí. pero no pude seguir viendo antes de que ella me preguntara. ¿Algo más que tenga que decirnos, señor Gamboa? De pronto sentí que las orejas se me calentaban y que mi cuello se ponía rígido al darme cuenta de que esa mujer se sabía mi apellido. Intenté fingir normalidad e inocentemente le dije que podía revisar la cerradura ya que mi padre era cerrajero. Y aunque pensé que diría que no, la verdad es que solo lo dije por cortesía. En el gesto de la dueña se dibujó una sonrisa exagerada, mientras aplaudía y decía con ánimo: «Excelente, sígame». Se presentó como Iris, y la seguí en silencio mientras hablaba amablemente de lo importante que era para ella la discreción, y que lo que menos quería era llamar la atención ni molestar a los demás. Todo esto mientras que yo, horrorizado, intentaba ignorar el aroma a putrefacción y el frío invernal que había en la trastienda de ese negocio. Me mostró la puerta y en efecto estaba trabada. Le pregunté si tenía herramientas y me dijo que esperara un minuto, mientras me dejaba solo ahí, rodeado de cajas selladas con nombres extraños como cebo de Nuevo León, hoja marchita, sangre azul y cosas así. Empecé a sentirme nervioso e intenté distraerme revisando con más detenimiento la puerta. En ese momento, de cuclillas frente a la puerta, juro por Dios que vi por el rabillo del ojo a un hombre mirándome. Volteé de inmediato, asustado, pero ya no veía a nadie. Un segundo después llegó Iris con una cajita de herramientas, y nervioso le pregunté si había alguien más en la tienda, además de sus empleados. Ella me sonrió y me dijo con tono burlón: «Hay muchas personas aquí ahora, pero no te asustes, no quiero que te hagan nada». Yo, durante los 10 minutos que estuve ahí destrabando la puerta, sudé frío, sin saber qué me asustaba más, si los susurros esporádicos y los chirridos inexplicables del interior de esa tienda, o la presencia de Iris, que estuvo parada junto a mí cada instante hasta que terminé. En ese momento, Iris me dio las gracias y me preguntó que, si podía hacerme algún favor, por favor, se lo dijera. Debo admitir que soy muy curioso, y aunque estaba nervioso, el tono amable de ella me hizo sentirme confiado. Lo pensé un momento, y le dije con la voz quebrada que quería saber qué vendían en su tienda. Ella arqueó una ceja. Recuerdo muy bien su rostro de sorpresa, y la risa que soltó antes de responderme. La curiosidad mató al gato. Seguro que quiere saber. Cuando vio mi cara de espanto, se echó a reír de nuevo, antes de darme unos golpecitos en el hombro. «Cálmate, por favor. Era una broma. Esta tienda vende», dijo antes de detenerse a pensar un poco sus palabras. «Vende los ingredientes que algunas personas necesitan para su trabajo. Ingredientes y herramientas que a veces son muy difíciles de conseguir aquí en la ciudad. Yo los traigo de otras partes, de donde haga falta. Eso es todo lo que vendo, señor Gamboa». De nuevo supo mi apellido, y sentí un nudo en la garganta antes de preguntarle cómo sabía mi nombre. Ella sonrió, y me dijo con ironía que alguien se lo susurró. Yo le agradecí por su sinceridad, y ella a mí por haber arreglado la puerta. Abandoné esa tienda, esperando que mi curiosidad no tuviera consecuencias negativas. Y no las tuvo directamente, pero a partir de esa noche y hasta el día de hoy, esa tienda ha tenido una connotación muy distinta para mí, y he experimentado pequeños momentos escabrosos en torno a ella. Una madrugada, a eso de la una, yo caminaba por los pasillos de servicio cuando escuché varios golpes secos en una puerta. Me puse nervioso y vi de reojo el número del negocio. Por supuesto que era la tienda de curiosidades. Asimismo, una noche, algunas semanas después, paseaba por el primer piso y de reojo vi cómo alguien pasaba frente a los cristales de la vitrina de la tienda. Tuve que subir para comprobar que no hubiese nadie dentro, pero estaba vacía, sin personas alrededor. El último suceso lo viví hace 2 meses, cuando un quejido grave me hizo correr en dirección a la tienda, a eso de las 12 de la noche. Un nuevo quejido, más leve, sonó dentro de la tienda. Ahí supe que debía ignorarlo y seguir de largo, pues no había nada que hacer. Sabía que no encontraría nada en su interior, nada que quisiera ver al menos. Tengo entendido que un compañero fue despedido hace un año por llamar a la policía por una falsa alarma dentro de esa tienda. Escuchó a alguien hablando y al final no había nadie. Tal vez Iris tiene muy buen contacto con el dueño del centro comercial, porque no le gusta que se metan en sus asuntos, ni que llamen a la policía por tonterías como un quejido en el interior de la tienda. Mis compañeros de trabajo también han vivido pequeños sucesos extraños en torno a esa tienda, y el olor rancio del que se quejaban los negocios aledaños no ha desaparecido. Solo lo camuflan con ambientador para que los clientes no puedan notarlo. Sin duda hay algo extraño en esa tienda. Supongo que los ingredientes que venden llevan consigo una carga espiritual muy pesada, que se transmite a los muros de ese lugar. Nunca más he hablado con Iris, pero cada vez que paso frente a su tienda me saluda con un gesto amable, y yo le respondo el saludo porque más vale tenerla como amiga que como enemiga. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Hola Glenn y comunidad del sector del terror. Les mando un fuerte abrazo desde el Cusco, Perú. Mi nombre es Gabriela y trabajo como dependienta en una tienda de electrónica, en un centro comercial que prefiero no mencionar. No vaya a ser que mi jefe o alguien de la administración del centro comercial malinterprete esta historia y piense que estoy difamándolos o atrayendo atención negativa al lugar. Esa no es para nada mi intención. Pero quería contarles esta historia porque me parece bastante curiosa. Verán, yo vengo de una familia muy grande con muchos primos y tengo varios hermanos menores. Estoy acostumbrada a las travesuras de los niños y hasta cierto punto me dan risa, pero cuando llegué recién a esta tienda, hace 2 años, el gerente me advirtió algo que me pareció curioso. Que no fuera a asustarme si alguna vez las luces o los equipos se apagaban solos. Lo justificó como que siempre hubo un problema en la toma eléctrica y no sé qué. La verdad sea dicha, no puse mucha atención a esos detalles, y me pareció raro que se esforzara tanto en justificarlo, pero luego me dijo que se debía a que ya muchos otros se habían asustado. Fuera como fuera, yo necesitaba un trabajo y empecé a trabajar ahí de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La verdad es un trabajo sencillo, y mi compañero Felipe es bastante amable y me explicó todo bastante bien. Pasaron un par de semanas hasta que un día, revisando en el depósito si quedaban modelos de una memoria RAM para un cliente, la luz se apagó de pronto, dejándome completamente a oscuras. Encendí la linterna de mi móvil pensando que se había ido la luz, pero de pronto me di cuenta de que aún escuchaba el ruido de la música afuera, y una risita me hizo saltar en el lugar donde estaba parada. Alumbré alrededor pero no vi a nadie. Volví a la puerta y encendí la luz para seguir buscando, pero no pasó ni un minuto cuando la luz volvió a apagarse, y esta vez sí, entre sombras y por un milisegundo. Vi a alguien oculto entre las cajas del fondo. Mi reacción inmediata fue decirle a Felipe que no era gracioso, pero yo sabía que él estaba en la tienda, y a medida que el frío aumentaba en esa habitación, yo misma me convencí de que aquello no era obra de Felipe. Respiré profundo, encendí mi linterna, confirmé que la memoria RAM que buscaba no estaba ahí y salí de nuevo. En cuanto terminé de atender al cliente, aún estaba temblando, y para desahogarme le dije a Felipe que no había sido gracioso. Él, por supuesto, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Un par de horas después me preguntó de qué le estaba hablando, y en cuanto le conté lo que me había pasado en el depósito, vi que en su rostro se dibujaba una sonrisa burlona. Supuse que se estaba riendo porque su broma había funcionado, pero en cuanto terminé y le pregunté cómo lo había logrado, él negó con la cabeza y me dijo: «Ya conociste a Tim. Él llevaba unos 5 años trabajando ahí, y ya desde entonces Tim estaba en la tienda. No sabe de dónde salió o por qué está ahí, pero él también lo ha visto un par de veces. Es un niño pequeño, rechoncho, que está dentro de la tienda. Le gusta apagar las luces. A veces apaga los televisores y los equipos de sonido. Pero es inofensivo. Al menos eso me aseguró Felipe en su momento. Yo no terminaba de creerle. Tal vez porque estaba en negación. Pero ni bien recordé a la sombra de ese niño al fondo. Entre las cajas. Sentí que se me congelaban las manos y las piernas. Nunca tuve una experiencia paranormal antes, así que me sentí bastante preocupada. Felipe me insistió en que no era tan malo, que por lo general era tranquilo, y yo no supe bien qué decir. Seguí trabajando y, a lo largo del día, olvidé aquel suceso. Más tarde, cuando era hora de cerrar, empezamos a apagar los electrónicos mientras mi gerente hacía inventario y guardaba el dinero en la caja pequeña. Nada fuera de lo normal, hasta que, apagando los televisores de las vitrinas, 2 de ellos se apagaron ante mí, sin que yo hiciera nada. Volté a ver a Felipe, que estaba barriendo, y pensé que lo había hecho con el control remoto, pero él ni siquiera me estaba viendo. Caminé disimuladamente hacia él, y cuando me vio saludó de forma casual, preguntándome qué pasaba. Revisé alrededor, detrás de él, entre las cajas, pero no encontré un control remoto. Cuando toqué su bolsillo, se molestó y me preguntó qué me pasaba. Suspiré y le pedí que por favor no me asustara, que no era gracioso. Y él insistió con tono serio que no sabía de qué le estaba hablando. Le dije que los televisores se apagaron solos, y me contestó con seriedad que había sido Tim, que podía decírselo al gerente y él seguro me diría que era una falla eléctrica, que podía creer la versión que quisiera, pero que lo mejor era que me acostumbrara, porque Tim iba a seguir haciendo eso durante mucho tiempo. Felipe decía la verdad, iba a tener que acostumbrarme, porque Tim está en esa tienda y no planea irse. Durante la próxima semana, como si ese primer encuentro hubiese abierto una puerta que yo no podía cerrar, esa entidad llamada Tim comenzó a hacerse más presente en mi día a día. Entrar sola al depósito implicaba que existía la posibilidad de que las luces se apagaran. Con frecuencia debía salir del mostrador para volver a encender un televisor, y en ocasiones muy contadas veía sombras por el rabillo del ojo, que al voltear desaparecían. Nunca me acostumbré a esos eventos, pero podía lidiar con ellos. El verdadero problema vino cuando, poco a poco, a las luces y electrónicos que se apagaban se sumaron objetos cayendo sin motivo y golpecitos sobre los anaqueles de metal que eran inexplicables. El colmo de todo fue cuando, estando en el depósito una tarde antes de cerrar, sentí que me jalaban el cabello. Ese espíritu podía no ser malicioso y todo lo que me dijeran, pero las risitas que escuché viniendo de la oscuridad me hicieron entender que, de no detenerlo, aquello iba a seguir escalando. Por eso decidí contarle todo esto a la persona más sabia que conozco, mi abuela. Ella escuchó con atención cada detalle de mi historia, y dado que era una católica practicante, supuse que su solución sería rezar o darme una bendición. La verdad, eso hubiese sido suficiente, ya que solo quería desahogarme y escuchar un buen consejo. Sin embargo, ella no dijo nada. Solo se levantó de su mecedora y revisó en su mesita de noche. Volvió con un frasquito con una cruz dorada y me dijo que rociara un poco por la tienda, sin que nadie se diera cuenta. Y que fuera valiente, que no le demostrara miedo a ese pequeño travieso. Yo le contesté que haría todo lo que me dijo al pie de la letra, y guardé el frasquito en mi mochila. Pero la siguiente semana fue bastante tranquila, y Tim pasó completamente desapercibido. Recién a mediados de la próxima semana, un miércoles de finales de agosto, Tim me daría su último gran susto. Ese día Felipe no pudo ir a la tienda, así que solo estábamos mi gerente y yo. Me pidió que fuera a contar cuántos modelos de una tarjeta gráfica quedaban. Entré confiada, sin ningún tipo de miedo, y me agaché para revisar en una caja cuántas gráficas quedaban. Todo había estado tan tranquilo que me sorprendí bastante al ver que las luces se apagaban. Y de pronto, un nuevo tirón de cabello que me hizo caer hacia atrás, acompañado de risitas infantiles. No voy a mentir ni a hacerme la valiente. Tuve miedo, mucho miedo. El corazón se me aceleró y me levanté con los nervios a mil, y salí corriendo del depósito. Mi gerente se me quedó viendo, esperando que le dijera cuántas gráficas había, pero al verme tan nerviosa me preguntó qué me pasaba. Le expliqué la situación, y me miró con incredulidad. Pasó al depósito, encendió la luz, no vio a nadie, obviamente. Volvió a darme una explicación de por qué las luces se apagaban, por unos fusibles o algo así, y me pidió que mantuviera la compostura. No sé a sol de hoy si mi gerente simplemente lo ignora o si de verdad él no ha visto ni sentido la presencia de Tim, pero yo ya estaba harta. Esperé que volviera a sentarse frente al ordenador y tomé el agua bendita de mi bolso. Con voz firme empecé a esparcirla mientras le decía a Tim que era hora de descansar y cosas por el estilo. La luz se prendió y se apagó dos veces, pero como me dijo mi abuela, no me dejé asustar. Y todo se mantuvo en silencio. A partir de ese día y hasta el día de hoy las cosas se han calmado mucho, aunque Tim no se ha ido. Aún hoy en día que escribo esto, unas cuantas veces por semana, cuando la tienda está muy sola, los televisores se apagan solos, y la luz de la oficina, del baño o del depósito titilan y se apagan. Sé que es Tim que lo hace, pero al menos ya no se mete conmigo. Intenté investigar quién podía ser Tim y por qué está en esta tienda del centro comercial, pero no encontré nada. De hecho, Felipe me dijo que el empleado que se fue, luego de que él llegara, le dijo que se llamaba Tim solo porque querían ponerle un nombre, pero en realidad no sabía nada de su origen. Me encantaría que ese pequeño encontrara la luz, la paz, pero no parece que vaya a pasar muy pronto. Mientras tanto, yo sigo aquí, soportando sus travesuras como lo hago con mis hermanos menores. Gracias por leerme, Glenn.